que notas, es que lo normal, todo lo hacen mal, piensa del isal, como que es vergal, solo mira al tío mierda que